a saber cómo lo analizan desde el Consejo Deliberante de la ciudad de Cosquín a las respuestas por los pedidos de información sobre el financiamiento, el sostenimiento de la reserva del río Yuspe, en un momento donde el río Yuspe está siendo vapuleado por las máquinas. Para conocer esto, vamos a conversar con el concejal opositor Fernando Vidal, que está con nosotros a esta hora. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muy bien, acá estamos, sí, para eso estamos, para atenderlos. Bien, estimado, muchas gracias. Bueno, finalmente el municipio respondió los pedidos de información sobre qué se ha hecho todos estos años para proteger, sostener, mantener la reserva del río Yuspe, en qué condiciones se encuentra. Y bueno, y frente a eso, coméntenos un poco qué lectura hacen de la respuesta del intendente. Mira, en primer lugar, el Ejecutivo no contestó. En realidad no salió el pedido de informe del Consejo porque no fue aprobado por el bloque oficialista. Se negó a que nosotros pidamos esa información. Por lo tanto, no ha habido una respuesta institucional. Sí nos llegó de manera extraoficial las respuestas que le hacen a los vecinos que presentan la nota por mesa de entrada. Bueno, tuvimos oportunidad de leer esa nota que nos fue alcanzada recientemente y vemos que el tenor de la misma es totalmente vacío de todo lo que nosotros solicitamos. En principio cuestiona la autoridad de quien presenta la nota, digamos, una cuestión totalmente fuera de lugar. Y después simplemente menciona algunos hechos que ha hecho el municipio. Dicen que han cortado los yuyos, que han cortado el pasto, que han puesto algunos carteles, que etcétera, etcétera. Pero digamos, no tiene nada que ver con el pedido de informe que hicimos nosotros. Es decir, hoy por hoy no sabemos si hay una delimitación oficial del área de reserva, no sabemos si hay una partida específica dentro de lo que es la partida dedicada al cuidado al espacio público, si hay una partida específica para la reserva. Sin duda que no hay un guardaparque, o sea que en definitiva el municipio se ha corrido del lugar de responsable de proteger dicha reserva. Bueno, pero no se puede correr de una ordenanza aprobada en el año 2013, es decir, la ordenanza está por encima de la voluntad que pueda tener una gestión u otra. Sí, bueno, no sería la primera ordenanza que no cumple. Ya nos ha ocurrido, por ejemplo, el año pasado con la ordenanza relacionada a unas becas estudiantiles de acá de la localidad. Digamos, no debería, pero sí lo hace. Nosotros estamos estudiando la situación, si amerita algún tipo de medida judicial o alguna medida vinculado a lo político, es decir, pedir algún tipo de respuesta de otra naturaleza desde el Consejo, sabiendo siempre que desde el Consejo la fuerza sería simplemente una poner en situación, en poner en evidencia, porque no contamos con los votos necesarios para ningún tipo de juicio político ni nada por el estilo, ¿no? Estimado, ¿cómo puede ser que el bloque oficialista se niegue al pedido de información? Es decir, la información no le hace un mal a nadie. ¿Con qué argumentos, con qué razones rechazaban esta posibilidad de que el Consejo pida esta información al intendente? Mira, los argumentos, la verdad que fueron vacíos, no hubo mayores argumentos. Es una política que vienen siguiendo, simplemente te dicen, no, nosotros esto no lo vamos a hacer, la información la tramitamos nosotros traemos lo que haga falta, pero hay como una política de rechazar cualquier tipo de respuesta del Ejecutivo. Hay como una protección hacia el Ejecutivo, más allá de todos los argumentos que nosotros pudimos sostener, la metodología que propusimos, porque si bien en el pedido de informe solicitamos que fuese por escrito, cuando lo pasamos a comisión y dijimos que era para negociar, justamente nuestra intención es que la información llegara bien directa de los responsables de área, al margen de si fuese por escrito o no. Pedíamos la comparecencia de los responsables del área en el Consejo para escuchar de su propia boca qué era lo que estaban haciendo, al menos eso, y bueno, eso tampoco fue aceptado. No hay respuestas reales que puedan explicar por qué no aceptan esto. Es totalmente anticonstitucional, antirrepublicano, todos los anti que querramos poner, pero bueno, se amparan en el poder que les da el hecho de tener los 4 votos de los concejales oficialistas para operar de esta manera, que en definitiva el pueblo de Cosquín ya lo está repudiando a este accionar en solitario, tan poco transparente, y que pone en juego el patrimonio de Cosquín en esto y en muchas otras cuestiones. Sí, por supuesto, y el derecho a la información. Estimado concejal, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Hablamos con Fernando Vidal, concejal opositor de la ciudad de Cosquín.